nuestro entrevistado primero de la tarde de hoy, Orlando Carriqueo, que es parte de la comunidad mapuche de rionegrina. También, bueno, ha estado otras veces en contacto con nosotros. Te agradecemos, Orlando, estar esperando este rato y nada, y tener que soportarme en una intro que más o menos me parece que vos sabés para qué lado va. Buenas tardes, Orlando Carriqueo, Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, Maymari Puen, buenas tardes a toda la audiencia, un gusto por conversar. Cuando pensaba en la justicia, no estaba y recuerdo que es una radio de la, estaba escuchando una noticia donde la Corte Suprema que tiene que fallar, ¿no?, en un litigio que hay reclamando la Pampa por el río Atuel, ¿no?, y por las dificultades que tenía en esa relación con Mendoza, que se ha apropiado, bueno, que son decisiones que tiene que tomar la justicia, pero que están atravesadas por intereses políticos, económicos, ¿no? Y entonces no se falla en favor a la sociedad o a las demandas sociales, sino que se falla en favor de los intereses, ¿no? Y eso, por supuesto, que es grave, y las particularidades que existen en la justicia, ¿no? Cuando se castiga siempre al más pobre, al más débil, cuando quienes realmente han violado la justicia, han violado las normas, tienen prerrogativas que les permiten evitar las cárceles, ¿no? Y digo esto porque nosotros hoy, en un conflicto territorial, hace 8 meses hay 4 mujeres detenidas con prisión preventiva, con sus ocupaciones, con sus niñas. Luego, no hay un derecho indígena, justicia federal, la justicia provincial, pero digo, la justicia muy cuestionada en todas las provincias, en la federal, ¿no? Que nosotros como organizaciones indígenas siempre vinimos diciendo que la justicia fue el brazo ejecutor del despojo territorial también en la etapa de institucionalización, pero claramente la justicia hoy toma parte en contra de la democracia, en contra de los gobiernos, de medidas también, y eso es grave, ¿no? Porque hay un grado de indefensión ahí que es muy peligroso para la democracia también. Orlando, lo cierto es que la democracia a los tumbos ha venido acompañándonos, la hemos venido sosteniendo, la hemos venido habitando, hemos tratado de que sea habitable y vivible, y estamos prontos a llegar a los 40 años de este periodo ininterrumpido de democracia, en el que se supone que tiene que haber una convivencia, pero no de conveniencia, sino una convivencia entre los poderes constitucionales que haga factible que los intereses de la sociedad estén por arriba de cualquier otro interés. Vos te estás señalando que una parte del Poder Judicial está siempre acompañando los intereses del Poder Real, como le decimos, a la plata grande, por llamarla de otra manera, para que me entiendan en el barrio. Ahora bien, ya les habíamos visto el ruedo, la hilacha a estos batones que tienen los jueces supremos, pero esperábamos y también nos acostumbramos a que cierta parte de la clase política les cuestione, les enfrente y decida también cuando les corresponda en beneficio de la sociedad toda. En este momento, y a propósito de la carta que le hicieron llegar al presidente Alberto Fernández, parece que en el Poder Ejecutivo solo se pueden limitar a describir lo que está pasando. Y nos parece, Orlando, que las descripciones nos quedan a nosotros cuando nos encontremos en la esquina o acá en la radio cuando hacemos alguna editorial. Claro, es decir, el gobierno nacional también entra en una etapa de indefinición, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver con también cómo ha gobernado en estos años sin tomar decisiones trascendentes? Me parece que eso es la primera situación que hay que marcarle a este gobierno, ¿no? Muy de avanzar y retroceder casi al mismo tiempo, ¿no? En algunas decisiones. Y esto tiene que ver con la aplicación del derecho, ¿no? Del ejercicio de los derechos que tenemos como sociedad o como parte de la sociedad, y que el gobierno repetidamente está violando, ¿no? Porque lo que nosotros estamos tratando de discutir en una mesa de diálogo política para cuestionar un poco la historia, de dónde vienen los reclamos territoriales de las comunidades, implica también un ejercicio democrático de interpelar esa historia que también está oculta y que también ha calado bastante hondo en la sociedad en Argentina, ¿no? El genocidio, ese primer genocidio que la sociedad no habla, que el Estado no habla, también nos lleva a otros espacios de discusión, ¿no? El derecho a la identidad o la reparación frente a un genocidio que claramente son las demandas comunitarias por tierra y por también preservar una manera de vivir que es un derecho, ¿no? Entonces, todo eso entra en juego en una discusión donde las indefiniciones del gobierno son eso, ¿no? Pueden comentar o pueden decir, pero la verdad es que el camino que decide tener este gobierno es bastante lento por un lado y de mucho retroceso por el otro, ¿no? Lamentablemente vemos retroceso, Orlando. Hay una coincidencia con lo que decís. En mi manera de ver las cosas, por lo menos, aunque nadie me esté preguntando qué piensa esta persona. Pero lo cierto es que ustedes ya habían estado con Alberto Fernández, digo, como comitiva Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Se habían encontrado con Alberto cerca del 10 de diciembre del año pasado. Les recibió en comitiva para que ustedes le pudieran contar lo doloroso de tener la situación que antes mencionaste, de tener mujeres de vuestra comunidad detenidas por el espacio de tiempo que le parezca a un poder judicial que bla, bla, bla, ya lo dijimos. El presidente en aquella oportunidad hizo oídos y además, ¿qué hizo la persona que habita, digo, en el poder comentativo? Porque no es ejecutivo, esto no es ser ejecutivos. ¿Cuál fue el resultado de aquel encuentro, viéndolo con la perspectiva que te da el día de hoy, Orlando? ¿Y por qué Bueno, además tuvieron que hacer esta carta? ¿Qué es lo que le proponen, digamos, al Poder Ejecutivo en esta carta que enviaron ahora? lo que se vio y lo que se decidió en este momento fue avanzar en una mesa de diálogo que el presidente delegó en la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? El llevar adelante esa mesa de diálogo como una meta principal, convocar a la parte del Ministerio de Seguridad, Ahí se nos pierde un poquito la señal, Orlando, capaz que cambiaste de posición o algo. No, no, ahí está bien. Ahí Ahí me volviste escucho. con mucha claridad. Bueno, no, te decía que Derechos Humanos, que fue instruida por el presidente para llevar adelante esta mesa de diálogo, que tuvo unas reuniones, pero también el presidente asumió el compromiso de que pasados 60 días, él estimaba un tiempo posible para la solución y la posibilidad de cumplimiento de las demandas que llevábamos las organizaciones y comunidades de Río Negro, Neuquén y Chubut, porque fuimos representando a tres provincias. Asumió un compromiso también el presidente de que en 60 días nos podríamos volver a juntar para ver cómo se había definido esto. La verdad que pasaron más de 60 días, nosotros siempre estuvimos a la expectativa desde después del 10 de febrero, de poder cerrar ese acuerdo al cual habíamos llegado y había sido también un diálogo frente a la sociedad, porque nosotros contamos cuáles habían sido los acuerdos a los que se habían arribado, pero esos acuerdos no se cumplieron. Entonces, hoy lo que le hemos hecho llegar al presidente es una nueva solicitud de audiencia para expresar en qué grado, en qué situación se encuentra hoy esa mesa de diálogo, con una negativa principalmente del Ministerio de Ambiente y de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Ambiente, de dar solución a dar solución y cumplir los acuerdos que ellos propusieron, porque eso es grave, ¿no? Es decir, se propuso, se aceptó la vuelta al rebo de la Machi y la reubicación en algunas hectáreas que nosotros consideramos insuficientes, pero que bueno, que en virtud de la necesidad de la prisión preventiva que están sufriendo las mujeres y con la posibilidad de poder seguir conversando, se acepta eso, pero después el mismo Ministerio de Ambiente o los mismos Parques Nacionales nunca terminan de cumplir esos acuerdos. Bueno, eso es lo que vamos a trasladar, con la idea de que a partir de ahí se destrabe o bueno, que definitivamente el conflicto tome otro rumbo, con lo cual ya sería muy complejo, digo, porque el Estado tiene la obligación de cumplir ciertos estándares de compromisos internacionales, tratados internacionales, la misma Constitución, teniendo en cuenta también que la Comisión contra la Discriminación Racial, ¿no?, que lucha contra la discriminación racial de la ONU, le hizo unas observaciones al Estado argentino hace unos días, hace 10 días aproximadamente, y uno de los puntos que tocó fue la situación que atravesaban las mujeres detenidas, ese proceso de desalojo, las denuncias que hicimos en aquel momento, y le hace una observación al Estado por el incumplimiento, ¿no?, y lo insta a tomar estas herramientas del diálogo. Bueno, entonces, en el medio de todo eso, nosotros somos claros que vamos a solicitarle nuevamente la intervención al presidente, porque entendemos que tiene que haber una decisión política, él es el jefe de Estado, él es el responsable político, y el ministro, cualquier ministro, está bajo su órbita. Así que entendemos que ahí debe haber una decisión consensuada con el presidente y aceptada por el ministro de Ambiente, o si no, digo que debería renunciar el ministro de Ambiente. Si hay una decisión del Ejecutivo en favorecer la mesa de diálogo para acordar la devolución del rebo y eso no se concreta por exclusiva decisión del ministro Juan Cabandier, me parece que es hora que el presidente también, honrando la palabra que dio en aquella reunión, le pueda pedir la renuncia a Juan Cabandier para poder cerrar un acuerdo que no es más que una pequeña reparación a tanta violencia institucional que ha vivido la comunidad en los últimos años, que incluye también el asesinato de Rafael Nahuel. Tal cual. Y vendría a ser destrabar esto, el resultado de esta mesa de diálogo de la que también estuvieron participando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Ministerio de la Mujer, Parques Nacionales, como bien lo mencionaba Orlando, y ustedes como comitiva de seguimiento de la situación que se originó con una represión y la detención de compañeras, incluyendo una machi. Orlando, ahora para despedirnos, y te estamos sumamente agradecidos, lo único que nos queda pendiente es saber de la salud de la machi Betiana Coluán Nahuel, que sabemos estaba pasando por un proceso, bueno, enfermante seguramente con esto de las detenciones y demás. Pero la temática la vamos a seguir, Orlando, vamos a seguir cada avance o retroceso que haya en esta temática. Te estamos muy agradecidos por este rato y lo único que te pido es que nos cuentes acerca de la salud de Betiana. Queda mucho por charlar todavía, Orlando. Muchas gracias. Bueno, brevemente, que sí atravesó la familia, aparte de la comunidad, situaciones propias de estar alejado del rego, de la práctica de la espiritualidad, y una enfermedad que terminó siendo tratada de urgencia en el hospital de Bariloche. Hoy se ha repuesto de eso. Esta semana, bueno, había tenido una charla con ellas y visitas que habían llegado a Buenos Aires. Se encontraba bien de salud, pasando por un estado gripal, pero que bueno, que eso con la UEN, que hay natre ahí, digo, y la propia medicina que ella puede preparar, ¿no? Entonces, ese es el estado de salud, con mucha preocupación y con mucha angustia por la situación, porque están detenidas con sus pichiqueche, con sus hijos, sus hijas, y la verdad es que la situación es compleja humanamente, ¿no? Humanamente es compleja, pero bueno, esperemos que recapacite el gobierno y podamos resolver esta situación. Gracias, Orlando. Que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí está el Huerquén de la coordinadora del Parlamento, Mapuche Tehuelche Río Negrino, Orlando.